Busco en tus ojos la sinceridad que traiga esperanza en mi soledad. Es tan difícil volver a confiar, pero te amo, no lo puedo negar. Quiero creerte y volver a empezar, sin los mismos temores que me hagan dudar. Sentir nuevamente que existe el amor, respirar en el aire una nueva ilusión. Yeah.